10 de la mañana, 16 minutos, y ya estoy en contacto con Marcelo Rodríguez de la Asociación Agrícola Ganadera para hablar de un tema nuevo. No, creo que es una historia repetida. Y seguimos en lo mismo. Si es el parche que tratamos de usar y no funciona, ¿para qué lo volvemos a usar? ¿Qué hay que hacer para solucionar? Buen día, Marcelo Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Daniela. ¿Cómo andas vos y toda tu audiencia? Bien, pero ya te digo, siento que esta historia es muy repetida y en este caso, digamos, lo que sí tiene es todo un manto de ver que no estamos de acuerdo ni siquiera en el mismo partido de qué decimos o qué no decimos. Lo cierto es que se vuelve a hablar de retenciones. Hemos dicho muchas veces esto, Marcelo, no sirve. Por favor, recordemos por qué no sirve, a quiénes afecta y tu opinión de por qué siguen usando la misma herramienta. Mira, Daniela, en un principio la introducción la has dado vos. El tema que la verdad que seguimos hablando, dando vueltas sobre lo mismo, preocupa porque bueno, nuestro presidente un día sale a decir que necesita el apoyo de los legisladores para aumentar las retenciones, a las pocas horas sale el ministro de Agricultura desmintiendo. Entonces, eso, volvemos a repetir lo mismo, todo esto genera tanta incertidumbre que realmente vamos por el camino contrario. Y realmente, cuando están totalmente equivocados, partimos de la base con equivocada, todo lo que queramos hacer no va a dar resultados, porque hablar del aumento de las retenciones para desacoplar los precios exteriores con los internos es totalmente, no es así, porque lo venimos viendo que hace años que están las retenciones y el tema pasa por otra cosa, por otro lado. Realmente es muy alta la inflación y cada vez los salarios están cada vez más bajos. Sí, pero aparte, digamos, hay un escenario a nivel mundial que es bastante aterrador. O sea, ya se está hablando del hambre mundial. Por eso, básicamente te digo, o sea, acá pensamos en crear nuevos impuestos en vez de realmente producir más. O sea, como por esto que tenemos una desgraciada oportunidad, porque partimos de la base de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ucrania es el mayor exportador de trigo. Bueno, nosotros cuanto más tendríamos que producir trigo, estamos embarullando todo y complicando. Tenemos que empezar en producir y no en poner tanta incertidumbre en la parte productiva. A ver, ¿cuál es el ¿cuál es el problema de la inflación? ¿Cuál es el problema de los precios? ¿Quién está ganando con todo esto? Mirá, yo no soy economista, pero bueno, yo lo que te puedo decir, de la parte nuestra, que es lo que en donde nos movemos, la incidencia del valor del trigo en el precio del pan es el 18%. Entonces, cuando querés empezar a retocar el precio o poner más impuestos en una parte tan ínfima a lo que hace al precio total, no vas a cambiar nada. Entonces, yo lo que te puedo decir es eso. Nosotros nos pagan una cosa, lo mismo que el kilo de carne. Me decís, está 1.200 pesos el kilo de carne. Perfecto, a nosotros nos pagan 270, 280 pesos. Después, de ahí, lo que pasa en el medio, ya sabemos, tenés los costos, energía y la presión tributaria que también tienen en las distintas cadenas. Y bueno, ahí te da la pauta la diferencia que hay entre lo que a nosotros nos pagan con lo que están los precios en las góndolas. Además de la expresión de la Asociación Agrícola Ganadera, en esto también se ha sumado, por supuesto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que además también creo que participaron de alguna manera en la movida que hubo este sábado en el Parque Oliver con motivo también de este trigo transgénico. Sí, sí, sí. como que te están diciendo, por un lado, queremos meterte un trigo que resiste sequía, resiste todo. Sí, sí. Y uno dice, bueno, es porque se necesita, porque hay que producir más. Exacto. Y por el otro lado, esto es como que algo no... Mira, la Argentina está en condiciones de producir entre 19 y 21 millones de toneladas de trigo. Y consumimos 7, 8 millones acá en el mercado interno. Entonces, no podríamos producir todo eso, abastecer todo lo que es farinacia en el mercado interno y, a su vez, exportar. Entonces, eso es lo que tenemos que estar pensando y no entrabar y tener medidas tan a corto plazo, porque evidentemente, y reconocemos que estas medidas, y cuando quieren imponer las retenciones, son netamente recaudatorias, porque es la forma más rápida que el gobierno tiene para hacerse de dólares. Sí, pero cuando recauda, ¿a dónde se va la recaudación? Bueno, eso es lo que no logro entender. Exacto, y bueno, porque lo que pasa es que tampoco, no hay inversiones, no hay capitales, por eso mismo, damos siempre la vuelta sobre lo mismo, y realmente donde nos tenemos que poner a producir, estamos mirando para otro lado, lamentablemente. Lo único que más o menos, esta vez, si bien lo hemos hablado en otras oportunidades, más o menos lo estaba esperando, por lo menos avisaron antes de que comenzara la nueva campaña, ¿no? Sí, por lo menos empiezan con estos globos de ensayo. ¿Viste? Claro, es el que avisa no traiciona, dijo Alberto, y como corresponde. De eso no nos podemos quejar. Ojo, es un chascarrillo, no quiero ofender a la figura presidencial. No, por supuesto. Marcelo, yo te agradezco porque quería confirmar y siempre darle la palabra a la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa en estos temas, porque La Pampa es una provincia netamente agropecuaria y necesitamos tener a la gente informada de esto. Pero quiero aprovechar la oportunidad también para recordar que a mí me, digamos, o sea, yo entiendo la razón y entiendo que las cosas no son eternas, pero medio como que se me piantó un lagrimón cuando cerró Liniers. ¿Conocés Cañuelas, cómo es y cómo empezó esta primera semana de trabajo? Mira, no lo conozco personalmente, lo conozco por videos y conversaciones con martilleros y gente que se dedica a la comercialización de Hacienda, pero no, la verdad que lo que se ha realizado ahí es una mega polo industrial, porque independientemente no solo tiene la parte que es el encierre del mercado, que son unas 14.000 cabezas, sino también hay todo un polo productivo, porque va a haber bancos, va a haber también empresas de logística, entonces pista de remate. La verdad que es, realizar ese mega emprendimiento en estos momentos y con la rapidez que lo hicieron, la verdad que es bueno, porque también desacopla un poco lo que es toda la parte de provincia de Buenos Aires, porque bueno, libera un poco las rutas, porque ya los accesos son por otro lado, ¿viste? Entonces la verdad que están trabajando y muy contentos, y bueno, están con todo ese tema. Perfecto. ¿Cómo andamos con el gasoil? Y el gasoil ahí complicaditos, la verdad que por ahí tenés que tomarte tu tiempo para cuando lo pedís, porque bueno, están acotadas, las entregas están acotadas, y también nos ha llegado de productores que si la necesidad es con urgencia, estás pagando un sobreprecio, que la verdad que eso complica mucho más todo lo que es un impuesto más que está pagando el campo, encubierto. Mira vos, y además que como no tiene factura, seguramente la FIB no retiene nada. Y bueno, pero bueno, es así. Tenemos dólar blue, ahora tenemos gasoil blue también. Sí, ya veo. Es lamentable. Marcelo, como siempre, sí. Muchísimas gracias, muy buenos días, y si querés agregar algo más, dejo el micrófono a tu disposición. No, nada más agradecerte a vos, y bueno, todavía falta, pero por ahí ya te quería decir el último fin de semana de septiembre y el primero de octubre vamos a tener la exposición acá en Santa Rosa. Ah, perfecto. Del 29 de septiembre al 2 de octubre. Bien, porque yo estuve mirando los flyers, esperamos. Pero todavía tenemos el viejo. Sí. No, todavía tenemos el viejo, pero bueno, ya tenemos la fecha, que es el último fin de semana. Perfecto. Así que lo invito a todos, ya con tiempo voy invitando a toda la gente que en su momento después vamos a seguir. Pero ya estamos trabajando sobre ese tema. Fantástico. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. No, gracias a vos, y a toda tu audiencia. Hasta luego.